Pista 25. Joe sperava che mia famiglia viniera a visitarme, però se acaba de terminar el contrato de mi esposa y tenemos que regresar a Italia antes del verano. Pues yo esperaba que los mexicanos fueran amables y que hubiera muchas fiestas. Y bueno, los mexicanos sí son amables y sí hay muchas fiestas, pero hay tanto trabajo en la oficina que prefiero descansar. Yo esperaba que en México me pagaran más que en mi país, pero me doy cuenta de que los salarios son más bajos aquí. Bueno, no me quejo, estoy aprendiendo español y a bailar salsa. Y hasta encontré novia y espero que nos casemos pronto. Como habíamos leído que México es un país con una historia muy rica, mi esposo quería que viajáramos por todo el país, principalmente que fuéramos a Yucatán, a Chiapas y a Quintana Roo. Y ya empezamos a visitar algunos estados en las vacaciones de marzo. Por ejemplo, fuimos a la ciudad de San Cristóbal y nos encantó.